cuando Simón oyó la voz de Juan, supo que el pan tendría mejor sabor al despertar. Entre sus brazos que lo estrechan con calor. Cuando Mabel oyó la voz de Ana, sonrió entera esa mañana al despertar. Entre sus brazos como en nubes de algodón. Si no es amor, dime entonces qué ves con tus ojos de sal. Si ves amor, en tus ojos hay paz y sueños de un mundo que es mejor si hay amor en él. Cuando Jesús miró el amor de Ana y de Simón, supo la envidia cuando recordó a Magdalena en su sagrado corazón. Para León son sus dos padres como un sol, y la Rocío siente como a un dios a esas dos madres que le dan el corazón. Si no es amor, dime entonces qué ves con tus ojos de sal. Si ves amor, en tus ojos hay paz y sueños. Si no es amor, dime entonces qué ves con tus ojos de sal. Si ves amor, en tus ojos hay paz y sueños de un mundo que es mejor si hay amor en él.